Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Buenas noches, amigos. Estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A., trayéndoles un par de horas de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, ya saben, transmisión en vivo por la www.siderurgiarock.com para que nos escuchen este y todos los viernes de 7 a 9 de la noche. De momento me encuentro solo por acá, parece que ya vienen por ahí los colegas. Y pues bueno, esperemos a ver qué tal nos va esta noche. Arrancamos, ¿con qué arrancamos? Arrancamos con la banda española Cementerio. Esto que es un LP precisamente con el mismo nombre de la banda. Y pues bueno, como pudieron escuchar, algo de sludge, stoner, estos sonidos densos, ahí pesados, lentos, pero con bastante energía. Y el tema que escuchamos se llamaba Renacer Libre de Culpa, que es un con el que abren la cara de este material. Entonces estamos por acá, mientras me acomodo les voy a poner un temita de una banda costarricense, una banda ya desaparecida. Estamos hablando de los amigos de Contrasentido, de un CD llamado De Cenizas y Raíces, donde participan músicos que han estado en diferentes bandas, tanto de metal, de punk, de ska, de hardcore, que en fin, o sea, han estado ahí jugando con diferentes sonidos. Y pues bueno, el último material que nos dejaron por acá, Eliezer, Gira y Armando, pues este trío, como les dije, que hace bastante música, nos deja algo bastante peculiar. De hecho, podríamos decir que tiene ahí su cierta influencia progresiva. Entonces vámonos con Contrasentido, con el tema Rats y Cerdos, de su disco De Cenizas y Raíces. Yeah. Bueno amigos, terminamos de escuchar, como les dije, a la gente de Contrasentido, que por ahí mencioné que bueno, estos tres chicos estuvieron en diferentes bandas, tanto de metal, de punk, de hardcore y demás, y pues bueno, por mencionar algunas, participaron en Teatromocracia, Runa Narúa, Masacre, Morbid Symphonies, El Bosque, en fin, diferentes nombres que pesan en la escena subterránea costarricense, como les digo, en diferentes géneros, diferentes escenas. Ya saben, nos escuchan acá en www.siderurgiarock.com, quienes nos echan la mano y nos retransmiten todos, bueno, de hecho nos transmiten todos los viernes de 7 a 9 de la noche, así que es una cita para antes de que se vayan de fiesta, esos que se están alistando, se están maquillando y demás, así que para que salgan inyectados escuchando estas dos horas. Los que nos escuchan vía celular, se pueden descargar una aplicación llamada TuneIn y pues bueno, está ahí en las descargas gratuitas, TuneIn, y la descargan y buscan Siderurgia Rock y ahí nos pueden escuchar. Recuerden que esta emisora es 24/7 con programas totalmente en vivo y en diferentes géneros en relación al rock, desde lo más clásico hasta lo más extremo, y pues bueno, aquí tienen un programa tal vez no tan metalizado, pero con bastante energía, rescatando un poco las raíces de muchas cosas. ¿Qué decir más? Pues vámonos a más música y ahora seguimos hablando. Vámonos a escuchar dos temas con dos bandas, con el mismo nombre, se podría decir. Vamos a escuchar a Sacrilege, pero estos son Sacrilege BC, y seguidamente a Sacrilege, simplemente esa palabra. Estos dos temas son extraídos de un LP llamado Peace, Throat, Chemistry and Alchemy Compilation, que esto es como una recopilación del sello Alchemy, y pues bueno, vienen bandas bastante interesantes, como por ejemplo Neurosis, Poison Idea, Melvins, Guillotine, Rich Kids on LSD, en fin, son bandas bastante interesantes, y me pareció curioso escuchar estas dos bandas que de hecho vienen cerrando la cara B de este recopilación que está en 12 pulgadas, perdón. Entonces vámonos con dos temas, Sacrilege BC y Sacrilege así pelado. Esto es Subsuelo S.A. entrañas por cada muerto, por inanición. Terminamos de escuchar esta banda que ya había sonado por acá, de hecho hace poco la pusimos. Estamos hablando de la gente de Ratzinger, de un disco llamado Rock and Roll para Hijos de Perra, y el tema que escuchamos se tituló No Habrá Piedad para Nadie. Como pudieron escuchar ahí y lo que dicen las críticas y demás, Hijos Bastardos de Lemmy y compañía, haciendo una mezcla ahí interesante entre el punk, el hardcore y obviamente el rock and roll más sucio ahí y distorsionado. Entonces esos eran los Ratzinger, editado por Maldito Digital, El Tridente Tienda en Línea y Caníbal Producciones. Estaba leyendo por ahí, me parece que también, bueno, esto es lo que tengo acá, es en CD, pero que existe una versión también en vinilo, entonces para que los puedan conseguir por allí. Ya saben, localizarnos www.beneficiointerno.blogspot.com, que esa es nuestra casa, ahí pueden escuchar el programa actual como los programas anteriores, además de comunicarse con nosotros para madrazos, insultos y por qué no, saludos cariñosos al correo electrónico beneficiointerno.blogspot.com, o también a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Continuamos, vámonos con una banda de Venezuela, una banda ya desaparecida. Estamos hablando de la gente de Drum Dead, esto de un 7 pulgadas llamado ¿Dónde Está Tu Dios? Y pues bueno, en su momento era un quinteto ahí haciéndole fuerte al D-Beat y esos sonidos dischargeros y no sé, un punk ahí tal vez más clásico. Y bueno, cosas del destino, uno de los integrantes falleció ahí en un asalto, como que hubo ahí una riña y pues bueno, tuvo mala suerte y falleció el chico ahí. Varios de los integrantes, algunos se fueron a vivir a España, me parece, y formaron otras bandas, y entonces por ahí están activos dando buena bulla. Este material que tengo acá son 7 temas. Vamos a escuchar, bueno, escuchemos 3, la verdad, ya que estoy solo aquí, no tengo, si no se me complica todo estar cambiando los discos. Vámonos a escuchar 3 temas, los 3 temas de la cara B. Vamos a escuchar Hartos del Sistema, Amenaza Nuclear y Baitoeto, que es una versión de los finlandeses de Caos. Entonces, a ver qué les parece. Y pues bueno, esto era editado, fue editado por el sello estadounidense Moco Records. Por allí, bueno, Drums también tiene una larga duración. Bueno, sin más, vámonos entonces con Drum Dead. Tres temas seguidos: Hartos del Sistema, Amenaza Nuclear y Baitoeto, una versión de La Gente de Caos. Ah. escuchamos entonces a la gente de Drumdead. Y les recuerdo, los que nos quieren escuchar en el autobús, en la calle o donde sea, descarguen la aplicación gratuita en sus teléfonos, llamada TuneIn Radio, donde, bueno, la descargan y ahí en el buscador nada más ponen Cirugía Rock y les aparece esta emisora. Entonces ya saben, viernes de 7 a 9 de la noche, 2 horas de música subterránea, música con conciencia, Subsuelo S.A. desde San José para todo el mundo. Bueno, un saludo. Bueno, me estoy integrando un poco tarde al programa, pero bueno, igual tengo bastantes cosas, todavía queda 1.5 horas de programa, entonces bueno, ando hardcorecito ahí, finés, ando sueco, ando japonés, ando un poco de gringo, entonces todavía queda ahí bastante interesante para escuchar. Bueno, ya que tenía ahí a los venezolanos, estos de Drumdead, y que tienen pues un sonido bien marcado, influenciado por Finlandia, y bueno, más que todo, tiene un sonido muy caos. Bueno, ahí estaba ese cover de Caos, de hecho al final. Y tengo un disco sacado por la Fight Records que fue un compartido entre Caos y Smart Aggression, bueno, del cual quiero sacar un par de canciones, que una va a ser Baitoeto, que fue este cover que acaban de hacer los Drumdead, para que escuchen la versión original, que fue del 84, y luego del mismo año, que también salió en su primer LP, Restinauliting Caos, no, ya se me fue el nombre. Bueno, vamos. Bueno, Baitueto significa una alternativa. Y una segunda canción vamos a poner Kuka Kuoli Kenen Puolesta, que significa quién muere por quién. Y esos son los Caos desde Finlandia. We'll be right back. za svatio tu dozija kjera je tolsta ulaza a ima sta tu nemerce jutajn kjera majmo pitare osa ulaza kjera je sta otan je sta ulaza escuchar otra banda ahí de ese punk ahí ruidoso. Estamos hablando de la gente de Anticimex, estos suecos, y con un tema llamado Game of the Arseholes, que bueno, esto viene en una recopilación que tengo acá en mis manos de la gente de Decline Records, que se llama What Are You Doing About That Hole in Your Head, que bueno, recoge como les dije 17 temas de bandas de Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Finlandia, Brasil, en fin, bandas bastante bastante reconocidas. Y pues bueno, este material también está en formato vinil, lo sacaron primeramente en acetato en 12 pulgadas y luego lo reeditaron acá en CD. Como les dije, escuchamos primero Anticimex con el tema Game of the Arseholes, y vamos a escuchar ahora una banda llamada vamos a escuchar Puke, que es también de los suecos, con el tema Blood. Entonces vámonos con esta gente. Bueno, ahí tenemos ese grupazo, los Puke de Suecia, los Vómitos de Suecia. Bueno, ese grupo, según tengo entendido, constaba de un par de pelones y un par de hardcoleros, y su guitarrista está obsesionado un poco con Maiden, y bueno, eso se escucha bastante en sus guitarras. Ahí, para la gente que piensa que las mezclas no son buenas, bueno, en este caso le sale perfecto, y recomendadísimo lo que es su LP y sus 7 pulgadas. Su LP se llama Back to the Stone Age, y el 7 pulgadas To the 30s, si no me equivoco. Bueno, esos eran los Puke desde Suecia, y ahora vamos un poco a Japón. Tengo un grupo que es extremadamente clásico, yo creo que fue el primer grupo, de los primeros grupos en hacer hardcore por esas tierras, los Goz, que significa gasa. Y bueno, esto es un 7 pulgadas sacado en Estados Unidos en el 97 por la Prank. Esta fue la edición número 9 de la Prank Records. Y bueno, ya esta es una grabación ya más madura, claro, ya más hardcore. Ellos en sus inicios tocaban un rockcito ahí punkero, tenían un sonido también como a Stalin, luego agarraron una etapa que tenía un sonido como a Discharge, que en el Fogheads se escucha bastante, y bueno, fueron implementando ciertas cosas, y incluso un sonido ahí medio arreglaron las guitarras por acá y por allá. Tenían un dicho muy extraño, decían: queremos tocar lento pero sonar rápido. Solo en la cabeza ellos entendían qué era lo que querían decir con eso. Tenía que ser japonés para ser tan locos. Bueno, bueno, igual, es un grupo así culto, total. Y vamos con, bueno, uno de sus últimos 7, sin título, así como el grupo nada más. Y nos vamos con un par de canciones con título japonés en este momento. Se las quedamos debiendo ahí para cuando pongamos el playlist. Entonces vamos con Goz desde Japón. Bueno, si no les gustó esto, pues no sé qué les podrá gustar. Gauss es completamente una belleza de banda. Estos hardcoreros ahí que le hacen bastante bonito. Y están tocando todavía. Ok. Bueno, vámonos a escuchar esta banda finlandesa para seguir ahí con sonidos ahí de por ese lado. Vamos a escuchar Havaistis. Bueno, el nombre del disco está bastante complicado, de hecho viene ahí en finés. Y pues bueno, es editado por la gente de Reset Not Equal Zero, que un sello japonés, que pues bueno, por ahí se dio la tarea de editar esto. Y vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar Musta Siisku y Moon Elama, o bueno, de los que, si no me equivoco, Havaistis es un grupo mitad finés, mitad japonés. Y Reset Not Equal es de hecho el sello de uno de ellos. Por ahí anda la cosa. Me quería fabulear, pero me desquité. Bueno, en fin, vámonos a escuchar un par de temas de Havaistis. Entonces, como les dije, leo textual: Musta Siisku y Moon Elama. Entonces, ahí los que saben finés, como mi amigo Copia, ahí. Después que me traduzcan. Ah! Bueno, vamos a Estados Unidos. Esto es un disco que se considera de un clásico de clásicos. Estos son The Fix, de sus 7 pulgadas, Jan's Rooms. Esto sacado por Tess Cobie en su famosísima casa disquera Touch and Go Records. Si no me equivoco, fue sacado en el 82 o en el 83, por ahí. Bueno, Tesco para este año, bueno, intentó sacar esto ahí de la mejor manera posible, así una copia así como muy fiel a lo que fue la edición de los 80s. Y bueno, y tenemos esta copia enviada por él mismo realmente. Bueno, sin más que hablar, vamos con un par así de cancioncitas ahí bien, bien brutales. Cause the Elite y Truth Right Now de los Fix. Música subterránea, música con conciencia. Bueno, amigos, estamos llegando a la mitad del programa de esta semana. Les agradecemos ahí que nos estén escuchando y los invito a ver si se contactan con nosotros. Es más, hagamos algo, hagamos una rifa, un par de copias, o sea, un cassette editado por beneficio interno de la banda esta de metal punk Iron Fist, más un CDR de la gente de los paraguayos de DL50. Entonces, bueno, ahí tienen un par de disquitos, bueno, un cassette y un disquito para las personas que ingresen a la página de Siderurgia, siderurgiarock.com. En el lado inferior derecho hay un chat, que ingresen ahí pongan el nombre y sus últimos 4 dígitos de la cédula, y pues bueno, con eso van a estar participando ahí. Igual, si quieren hacerlo por la página de Subsuelo Radio, búsquenla ahí en Facebook, Subsuelo Radio, y igual se puede hacer por ahí mismo busquen las publicaciones de Subsuelo S.A. del día de hoy y comenten algo ahí, y van a estar participando aquí al final, y vamos a dar el nombre de del ganador o los ganadores. Ahí van a ver algún premio ahí al final. Pero bueno, sin seguir hablando paja, vámonos a escuchar a de esta banda para hacerle la seguida ahí a Cristian. Vamos a escuchar a Rich Kids on LSD. Vamos a escuchar con dos temas, Alone Inside y One Life, One Mind. No, bueno, de hecho es un solo tema, Alone Inside, One Light, One Mind. Bueno, en fin, vámonos entonces con esta banda estadounidense de buen poncito. Ya saben, riff ahí, material gratuito, nada más que escriban ahí en Facebook. Oh. continuamos en Estados Unidos. Bueno, esto es Pongo 80s también. Hardcore Pongo 80s, como lo quieran ver. De las cenizas de Zero Defects salen los Plasma Alliance. Bueno, es un grupo anarcopunk, hardcore también. Y bueno, se considera así como un buen grupo así de gran seguimiento, como igual como los Crucifix u otros de esos grupos peace-punks y esas cuestiones. Bueno, en el 84 realizado por Depression Records. Los Plasma Alliance sacan este 7 lleno de canciones, traen unas canciones bien cortas, otras bastante interesantes, un poco más extendidas y bueno, con un buen mensaje, claro está, tiene buena letra totalmente. Este 7 se llamó o se llama We Can Wait. Y bueno, vamos con un par de canciones, Peace and Freedom y la última llamada, igual así, We Can Wait. Nos vamos con los Plasma Alliance desde Estados Unidos. Look at me, look in a mirror on the shelf. Look in a mirror, see yourself. 5 years later, where would you be? 5 years later, you laugh at me. You laugh at me. It's funny, it's not funny, it's sick. Why are some people so sick? They look us up, cause we want peace. They shoot us down, we just want peace. It takes another war to make people see. We can break it down, our egos. Let it be, they take it back. We can give it to the death. Let's break that door and let I know I'm gonna get it back. Let it be, they don't want to see that you can try to fit. But they're in, but I'm a trick. Media escape. Don't escape. I'll die. We die by pride. In America. America. Home of the brave. Beautiful. Look into the sky and wave it with your queen. God has any strength, God has humanity. And if you would, say brotherhood. The peace you would last here. In America, America. I pledge a left to be. You can't lie. The place for me in America, America, America, America, America, America, America, America. Yeah, we're dying. That's how we're dying to be a shark. You understand what we're talking about. You hear the children with this sound. You're coming from not too long ago, you know I'm worth more. Murder and tackle, money and demand. Order so they could come back and laugh. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. You can join. Bueno, continuamos acá, ya saben, una pequeña rifa ahí nada más para que nos hagan llegar ahí su sintonía, ya sea a la página de Subsuelo Radio ahí en Facebook, o pues bien también en la página www.cirurgiarock.com. ahí en la parte inferior derecha hay un chat, entonces para que nos digan ahí qué les parece el programa y demás, y estarán participando en una pequeña rifa. Nos quedamos en Costa Rica, que me estoy viendo que no hemos puesto nada nacional. Vamos a escuchar a esta banda llamada Sin Custodia, que bueno, ya había sonado por acá un tema que nos enviaron promocional en formato MP3, y pues bueno, la tecnología ahí nos hizo una jugada, y pues bueno, sonó desde un teléfono celular, entonces sonó un poquito mal, y ahora ya lo tenemos en CD, así que va a sonar el tema Reina de la Noche, de la gente Sin Custodia, que pues bueno, esta banda ha cambiado un poco ahí su sonido. En sus inicios eran un poco más tirados al, no sé, al punk, tal vez influencias crudos y demás. Ahorita juegan un poco más con sonidos tal vez Motorhead o más rock and rolleros, pero en fin, siguen siendo una buena banda. Entonces vámonos con Sin Custodia y el tema Reina Noche, a ver qué les parece desde acá, desde Costa Rica. We'll be right back. Bueno, una vez más vamos a Japón. Vamos con un grupo llamado The Bongs, quienes en el 85 sacaron un 7 pulgadas llamado In a Six Society. Esto sacado por nada más y nada menos que la Noise Room Records. Bueno, casa que también trabajara con los Zadkiel, con los Mobs, entre otros que se me vienen, bueno, en ese momento a la mente. Bueno, Bongs tenía un sonido así, punk, y tenía un poco de influencia también, street punk, tal vez un poco de hoy por ahí. Entonces lo hacía una amalgama ahí de sonidos muy interesante para ese sonido que le daban de su propio sonido japonés y bueno, el resto de aplicaciones que les daban. Bueno, entonces nos vamos con un par de canciones, una llamada Sex y la segunda Barmy Army por los Bongs. We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar a The Bones, esta banda japonesa, y desde Japón nos vamos a Estados Unidos, ahí a la Florida. Vamos a escuchar una banda llamada Control de Estado, que bueno, precisamente participa un colega de acá de Costa Rica, de hecho un tibaseño. Es nuestro amigo Alonso Moreno, quien por allí al principio tocaba el bajo con ellos y los vocales, luego pasó solamente a hacer los vocales. Grabaron por ahí tres 7 pulgadas y aparecieron en un par de recopilaciones por ahí. El disco que tengo por acá ahorita se llama Ladrones, y pues bueno, contiene 6 temas. Vamos a escuchar los 2 primeros, que abren la cara A, Something to Say y Ladrón. El desplegable está bastante interesante, es como un papel periódico y se despliega como un póster donde viene Cristóbal Colón, y pues bueno, por allí nació ese sarcasmo de ladrones, para políticos como conquistadores y demás. Bueno, entonces vámonos con 2 temas, Something to Say y Ladrón, con la gente de Control de Estado, banda que no es tan activo ahorita mismo. Saben, hay una pequeña rifa ahí, actívense, compartan esto, que bueno, la idea es hacer que el programa Subsuelo S.A. suene y poder difundir bastante música, música punk, hardcore, bueno, en fin, cualquier género. La idea es unificar géneros y dar a conocer bandas subterráneas que sabemos a muchos de nosotros nos gustan. Los viernes es un horario ahí medio complicado, pero como les digo, los que se quedan en casa o mientras están maquillando para irse a echar sus tamarindos, pues es un buen espacio para que vayan motivándose. Bueno, continuamos, luego, bueno, otra vez vamos para Finlandia. Vamos con un grupo bastante desconocido, que en el 83 sacaron 7 pulgadas. Y bueno, este grupo tiene un nombre súper extraño, se llama como Manala Mempeilastusameya, algo así. Bueno, ellos lo simplifican como MAP y es como Ejército de Salvación Underground, algo así se supone que es la traducción de ese nombre tan largo. Aquí tengo una reedición por la Fight Records, también de Finlandia, que salió por alrededor del 2008, si no me equivoco. Bueno, ahí es una reproducción fiel de lo que fue el disco de los 80s. Bueno, es punk sucio, así, hardcore sucio, finés, como ya estamos acostumbrados. No para cualquier oído, pero bueno, vamos con un par de canciones. Vamos con Kaupunki Pala y Turha de los MAP de Finlandia. We'll be right back. is a kick in the ass. Let's beat you blue till you shit in your pants. Don't move, dog, got a big black stick. There's six of us, so suck a my dick. Try, ride, how we ride. Let's ride, low ride. The left newspapers might whine a bit, but the guys at the station, they don't give a shit. Just past doors, are you doing something wicked? Nursery deck, we're just giving tickets. And ride, ride. Bueno, terminamos de escuchar a la banda The Destructors, que bueno, es una banda inglesa que con este material llamado precisamente 999 de The Name EP contiene 12 temas, todos bajo el concepto de cagársele a la policía. De hecho, algunas versiones y un par de temas ahí originales, y el que escuchamos era Police Truck de, bueno, de los DKI, los Dead Kennedys. Y ahora vamos a escuchar otra versión, ahora vámonos con Nasty Nasty, esto de la gente precisamente 999. Siempre son temas relacionados, bueno, de hecho los discos de esta gente siempre han sido como temáticos. En esta ocasión, como les digo, les tocó más bien cagarse en la policía, y pues bueno, por ahí vienen varios temitas así. Entonces vámonos con otro cover, vámonos ahora entonces con Nasty Nasty de los 999, a ver qué les parece. Exiliados de la humanidad, en los lobos unidos, Bueno, ahí teníamos desde España a TDK con su tema Israel. Esto es un compartido con Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen. Semejante nombre que se mandaron. Bueno, de hardcore punk viejón ahí, el mejor estilo españolete. Bueno, eso sacado por la Radical 1977, de una reedición ahí de muy similar de su original de los 80s. Y bueno, vamos con la otra cara. Vamos ahora con Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen. Y déjame ver si encuentro el nombre de la canción. Ven y únete a la muerte. Bueno, ya que de Cristian me puso algo aquí españolete, vamos a poner otra cosa ahí como para seguirle. Y pues bueno, una de las bandas que de que influenciaran todo el movimiento acá, se podría decir acá en los 90s, que fueron las de las primeras bandas que de que llegaron esas grabaciones acá pasadas de cassette a cassette con grabaciones de bastante precarias, un sonido bastante malo, pero era lo que había, era lo que había, y había que conformarse con eso. Y pues bueno, así se dieron a conocer muchas bandas con el intercambio de cintas y demás. Y pues bueno, de ahí ahora con el glorioso y mágico o embrujado internet, pues todo se puede. Y bueno, acá Monster Records se dio la tarea de reeditar este LP, que es toda una joya, el Zona Especial Norte, donde vienen los RIP o RIP, como decimos por acá, y los Escorbuto ahí compartiendo cuatro temas cada uno. Vamos a escuchar un par de temitas de los RIP o los RIP. Vamos a escuchar Caos y Brigada Criminal para deleitarnos y recordar un poco de aquellos sonidos. Llenos de peligro mundial, cerebro de la destrucción. Bueno, estamos llegando a la parte final de Subsuelo, un programa más trayéndoles un par de horas con música subterránea, música con conciencia, como lo dicta nuestro eslogan. Y pues bueno, ya saben, www.siderurgiarock.com, donde nos pueden escuchar todos los viernes de 7 a 9 de la noche, o igual en nuestra casa, www.beneficiointerno.blogspot.com. Escribirnos, mandarnos madrazos, insultos, improperios, y por qué no, cariñitos también. ¿Sí? También es bueno no ser tan odioso en esta vida. Al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com y a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Aunque las cuotas del correo postal ahorita están muy caras, pero bueno, es otra opción ahí para que nos escriban. Es todo de mi parte, los dejo, ya saben, sigan escribiendo, compartan su programa Subsuelo S.A. Bueno, en Facebook está como Subsuelo Radio, compártanlo y para que esto llegue a más, y sí, pueden haber muchas cosas ahí interesantes para todos, igual sugerencias, complacencias y demás, que nos los hagan saber. Hasta la próxima. Bueno, espero que les haya gustado ahí hasta el momento, lo que les hemos puesto ahí, un poco de todo lado. Y bueno, esto fue un Subsuelo más, y para despedirme, no sé si se acuerdan de los compilados Really Fast de los 80s, que eran puro hardcore rápido, extremo, sueco. Bueno, esta casa disquera se dio a conocer por los compilados estos famosos, y les recomiendo los compilados del 1 al 4, que son geniales. Después ya empezó a sacar igual discos ya totalmente de un solo grupo, y es el caso de The Son of Disaster, que son los SOD suecos. Esto de sus 7 pulgadas, Speak Swedish or Die, que en la portada sale una chica ahí como de los 50, super linda. Bueno, era Goram, Petri, Johnson y Nute. Bueno, Goram se fue luego a hacer SOD, nada más y nada menos que al sur de África. Tuvo un SOD en África, que también es bastante interesante. Bueno, esta versión de SOD, la sueca, se llama Son of Disaster, y la versión africana se llama Surf or Die, que igual es un buen grupo de hardcore. Bueno, sin más hablada, vamos con SOD, los SOD de verdad, los que sí tocan hardcore. Vamos con un par de canciones, Iron Want y seguido por Frampted. Y hasta la próxima.